Ayer dijo adiós al fútbol el popular Morfón, el Pipita Higuaín. Se perdió las jugadas claves en mundiales de fútbol que pudieron haber derivado. Uno no lo puede asegurar, pero perfectamente pudo haber terminado mucho mejor todo para Argentina y haber de pronto ganado algún título del mundo si él no hubiera fallado como falló. Pero con 34 años se va con una mochila cargada de goles, 362 en 780 partidos, ganó 14 títulos e hizo 32 goles en 75 partidos de selección. Y se dio el lujo de jugar en equipos como el Real Madrid. Lo particular, y aquí es en donde uno detecta quiénes están del lado de quién, es que a la hora de la despedida llegaron mensajes de solidaridad de River, que lo tuvo, de Real Madrid, que lo tuvo, de la Juventus, que lo tuvo, de compañeros como Mascherano, Dybala, Rojo, Agüero, La Bessi, de un gran técnico como Mourinho, pero no aparece ningún mensaje de Leo Messi. ¿Será que Leo Messi nunca lo tuvo en el club de amigos, ese club de amigos que llevó a la selección siempre y que hizo que la selección fracasara permanentemente hasta que llegó Scaloni? Porque cuando llegó Scaloni, le dio el sitio a Messi futbolístico que merecía, y miren lo bien que anda. Pero separó todo lo tóxico de las imposiciones, ¿no?, que él ejecutaba gracias a su poder futbolístico. Él era un poder dentro del poder. En la selección de Scaloni, no es ningún poder. Sí es un poder futbolístico enorme, pero no quita y pone como quitaba y ponía con los anteriores técnicos, llevando a sus amigos. Parece que Higuaín no está en el club de amigos, parece, por lo que acabo de leer en Ole. Don Fadi Camilo Mondragón está en Qatar. ¿Cómo le va? Buenas, ¿qué? Buenas tardes, buenas tardes, Farid. Oye, un abrazo enorme. Buenas tardes acá, buenos días para usted, para el Bocha, aquí yo, a todos los oyentes. Y bien, contento. Todavía hace mucho calor acá, hay que reconocerlo. Todavía el clima es bastante pesado, pero bueno, ya 48 días para empezar la Copa del Mundo. Dicen los habitués, los expertos, que va a bajar muchísimo la temperatura y que va a estar extraordinaria, especialmente para practicar el fútbol. Excelente. ¿Qué está haciendo usted en Doha? Bueno, Carlos, pues tengo el honor y el privilegio de ser parte del grupo de estudio técnico de la FIFA para el Mundial de Qatar 2022, especialmente para el análisis de todo lo que va a ser de los comportamientos de los arqueros y al final tomar la decisión junto a Pascual Schubert, el arquero suizo, de definir quién va a ser el guante de oro de la Copa del Mundo. Y entonces estamos en un seminario, en un taller, los primeros 2 días con taller interno con solo el grupo técnico. Y a partir de ayer y hoy, en un summit que hace la Academia Aspire, la famosa Academia Aspire, que entre otras cosas tiene unas instalaciones de locura de otro mundo, que hace un summit cada año primero con las selecciones clasificadas, con miembros de las selecciones clasificadas, y después con un grupo a los que ellos llaman el grupo de la familia, amigos de la academia, que son selecciones y clubes de todo el mundo, un grupo selecto. Y a partir de ahí hicieron énfasis, y por primera vez en alianza con la FIFA hicieron un summit haciendo mucho énfasis en lo que va a ser la data en esta Copa del Mundo, que creo que va a ser la gran novedad. Primero que todo, pues felicitaciones, cómo no. Ya hacer uno parte del equipo técnico de FIFA, del grupo técnico, de la gente que analiza. Mire, para que el oyente tenga una idea, cuando terminan las Copas del Mundo, cualquiera sea su categoría, la FIFA emite una publicación. Generalmente es un libro, ahora está digital. Y creo que también físico, pero en su momento era físico únicamente, incluso aportaba videos. Y en esos libros quedaba condensado el análisis que especialistas, generalmente directores técnicos y exjugadores calificados, hacían de cada una de las selecciones y la competencia. Se hacía un análisis y un seguimiento, partido por partido, selección por selección, y se entregaban esos anales terminado el Mundial, para que existiera una historia, ¿no?, de cada uno de los partidos y el comportamiento táctico, técnico, físico, en general, la data de hoy consignada quedará en la historia. Generalmente, pues a ese grupo de estudios técnicos arrimaba la FIFA gente muy competente. Y era todo un honor, y es todo un honor. Como sé de la importancia del cargo, me parece, Farid, que, pues hombre, ha llegado usted a un lugar muy importante. Y espero que lo aproveche, y seguramente lo va a aprovechar para su crecimiento profesional y personal. Y por sobre todas las cosas, para seguirnos dando luces en esto del juego. A mí me alegra muchísimo, como amigo suyo, como compañero de trabajo, pero también es la oportunidad de ponderar las cosas y de ponerlas en su real valor, porque pues normalmente eso es como el zorro, ¿no? El zorro se pone a mirar el gajo de uvas y como no lo puede alcanzar, le parece que están verdes, pese a que se ven comestibles, hermosas y divinas. Entonces pues nadie le va a resaltar, o seguramente muy pocos, el cargo que le han otorgado, la responsabilidad que le han dado, y yo me siento en la obligación de hacerlo. No solamente por lo que usted representa para nosotros como compañero de trabajo y como talento de las empresas en las que trabajo y en las que comento fútbol, sino que es que además es el reconocimiento a una trayectoria, a una historia y a un recorrido que generalmente muchos no respetan. Porque como ahora estamos en el plan de que todos nos encontramos en la misma bolsa, y sí y no, sí y no, es que podemos estar todos en la misma bolsa, sí, pero no todos somos iguales. Y hay gente que tiene unas cosas que superan, por supuesto, y en muchos casos, como en el caso suyo, con creces a muchos otros. Esto genera contras, envidias, fastidios, que eso es muy propio de la condición humana. Pero también es cierto que si uno pone las cosas en su real valor y rigor, lo que en este momento usted está haciendo y va a hacer en la Copa del Mundo merece todo el reconocimiento y la más absoluta y total felicitación. Ahora el resto ya es un reto, hacerlo muy bien y aprovechar la oportunidad. Así es, Carlos, de todo corazón. Yo sé que sus palabras y las de todos nuestros compañeros de trabajo y miembros de estas dos empresas enormes como RCN y Win, a las cuales pertenecimos, pues esos son los deseos más sinceros de todo corazón. Yo quiero agradecer esas palabras y es así. Creo que esto es también una responsabilidad enorme para el fútbol colombiano, para toda la gente que ha apostado y me ha apoyado en este proyecto. Para Arsène Wenger, para el señor Infantino, nuestro presidente, en fin, para la gente que ha estado dándome la oportunidad desde hace más de un año y medio, dos años, de manera silenciosa, venido haciendo estas pequeñas incursiones, y bueno, creo que este es el premio a eso, pero como usted bien lo dice, no, lo importante no es llegar, sino no solamente mantenerse, sino el resultado. Es una responsabilidad enorme, va a ser un trabajo enorme durante toda la Copa del Mundo. Recordamos a la gente que los primeros 12-14 días son 4 partidos diarios, donde estaremos prácticamente en todos, más los programas que vamos a hacer con Planeta, así que va a ser duro, pero dura, entre comillas, porque yo digo que cada vez que estemos viendo fútbol, que es lo que más nos gusta, no lo podemos llamar un trabajo, lo tenemos que llamar es una profesión y un disfrutar de este privilegio que tenemos, nuestro hobby, nuestra pasión como profesión. ¿La FIFA le ha permitido que usted pueda estar con nosotros en Planeta desde Qatar? Sí señor, porque los horarios, lógicamente, lo van a permitir. Y bueno, yo más que honrado y feliz de poder estar en el Team Vélez, en Planeta, y pues, también hacer mi oficio y mi trabajo acá, mi función acá con la gente de la FIFA. Pues Farid, estamos muy orgullosos de usted y felices porque pues tiene un cargo muy importante y esperamos poder disfrutarlo y disfrutar, por supuesto, de todo lo que hagan usted y sus compañeros como información de cara al futuro de este Mundial de Qatar. Un abrazo y feliz regreso a ustedes después de esto. Ya no tienen que volver sino directamente al Mundial, ¿verdad? Sí, señor. Van a dar un par de reuniones virtuales para concretar algunos temas, más que todo logísticos. Se habló muchísimo de lo que del gran objetivo. Yo creo que este va a ser la gran Copa del Mundo, donde la data va a tomar un factor, una posición protagónica importante. De hecho, y esto nos incumbe en las transmisiones, cuando los datos de la posesión de la pelota no van a ser ya divididos solamente en dos porcentajes, van a estar divididos ya en tres porcentajes, y tercer porcentaje en lo que ellos llaman la pelota en disputa. Y eso va a ser un porcentaje que va a ir entre la mitad del porcentaje de los dos equipos, que son las pelotas que salen a tierra de nadie, o que salen en un rechazo al aire arriba, o que caen en un territorio donde ninguna de las dos equipos tienen posesión concreta de la pelota. Yo creo que eso es una de las grandes novedades, y obviamente la data que va a estar permanentemente cada tres minutos brindándose, no solamente a las transmisiones, a cada una de las cadenas, sino que terminada la jornada, Carlos Antonio, cada equipo, cada selección, perdón, va a tener la posibilidad, cada jugador va a tener a través de la posibilidad de una aplicación que la FIFA le va a brindar a cada una de las selecciones y de los jugadores, de tener su propia data del partido. Cabe recordar que en Gales, que es donde está el centro de recolección de data de la FIFA online, permanentemente cada jugador durante cada partido va a tener un especialista de data, única y exclusivamente para cubrir solamente los movimientos y toda la información que este jugador va a generar. Así que yo creo que en este sentido este Mundial también va a ser extraordinario. Seguro. Farid, feliz regreso y felicitaciones. Muchas gracias. Gracias, Carlos Antonio. Un abrazo enorme y nuevamente muchas gracias. Hasta luego. Bueno, todo un honor en un Mundial absolutamente tecnológico. Si un partido tiene, por ejemplo, un promedio entre 2.000 y 2.500 datos o puntos de datos de los eventos de juego, la FIFA procesará 15.000 datos por partido en ese centro al que hizo referencia Farid en Glasgow. 25 analistas por partido. Cada jugador tendrá un analista destinado a analizar su rendimiento. La inteligencia artificial en materia de datos permitirá generar flash de juego cada 30 segundos. En fin, es una cosa maravillosa. Lo que van a hacer es absolutamente espectacular. O sea que vamos a tener la percepción del juego como tal, pero de paso vamos a tener la analítica de datos y vamos a tener la tecnología al servicio de ese mismo juego para mejorarlo y perfeccionarlo. Es una cosa real. Ya hay que acomodarse. Ese es el juego que tenemos y tendremos. Y tendremos, porque esto va cambiando. Vuelve Autori. Yo no sé si sea una buena o una mala idea. Lo único que sé es que Autori, si lo van a traer, lo tienen que rodear. La vez pasada autor y fue víctima de lo mismo, del mismo mal que padeció el Mr. Queiroz. Lo golpearon los jugadores. Sí, lo golpearon los jugadores. A Queiroz lo golpearon los jugadores. Y a Autori lo golpearon los jugadores. Algunos jugadores, seguramente con compromisos con otros técnicos, en fin, hicieron todo lo posible para que a Autori no le salieran bien las cosas. Seguramente buscando que una vez él saliera, llegara su preferido o aquel al que le cumplían la misión. Pasa, sucede. Sí, esto no es ciencia ficción. Pasa. Entonces lo primero que tienen que hacer en Nacional es cerrar filas en torno a Autori, si ya lo trajeron. Ellos, yo sé que Nacional ponderó y valeró y valoró siempre el trabajo de Autori, siempre. Y sentía como que un pecado interno. Decía, caramba, no lo rodeamos, no le ayudamos. Llegó un momento difícil y nosotros claudicamos, bajamos la cabeza y él se tuvo que ir. O sea que hay una credibilidad en la entraña de Nacional en torno al trabajo de Autori. Y hay ese complejo de culpa. Pucha, se fue. Lo dejamos ir. Y todo porque no tuvimos la valentía de defenderlo. Lo mismo que pasa con Ramón y Queiroz, porque en el fondo el presidente de la Federación Colombiana admite que uno de sus grandes errores fue el no defender a Queiroz en el momento en que debió defenderlo. Para eso se necesita una valentía que no todos los dirigentes tienen. Entonces lo primero que debe hacer Atlético Nacional es rodear a Autori y darle las garantías necesarias y hacer una reingeniería en el plantel y ver quiénes todavía hacen parte de ese grupo antiguo que desestabilizó. Y por ahí pueden encontrar una o dos cabezas. Lo que sí sé es que Nacional está buscando una reingeniería urgente, una nueva cara, un nuevo proyecto, que no tiene nada que ver con elefantes que vengan a buscar su viejo pasado, sino más bien con algo fresco, con hombres de experiencia que se necesitan, pero en actividad, funcionando y aportando y sumando. Pero básicamente es potenciar las menores del equipo. Entonces, respaldo absoluto, no más conspiradores y rediseño de plantilla tienen que ser los objetivos que acompañen la presencia de Autori. Y hablando de técnicos, me dio mucho pesar del Checho Angulo. Parece que al Checho lo engañaron, porque cuando el Checho asumió después de Candelo, pues todos sabíamos que estaban buscando un técnico y tenían la de la Pava y después contratan a Pinto, en fin, ellos de todas maneras estaban buscando un técnico. Por eso digo que me da pesar del Checho, porque o él no recibió el mensaje correcto o no se lo dieron correctamente y le sembraron una falsa ilusión. Pero lo vi varias veces al Checho dando declaraciones según las cuales él iba a terminar la temporada y él estaba proyectando un equipo para terminar la temporada con la ilusión de que si le iba bien, de pronto por ahí lo podían dejar para el próximo año, cuando las intenciones eran otras, las gestiones eran otras y el manejo que se le daba a las cosas era otro. Entonces me da pena por Checho, pero también habla a las claras de cuál es el manejo y qué manejo le dan en el Deportivo Cali a su institución. Juanfer se ha convertido hombre de moda. Pues no es como para compararlo con Messi, no, pero se ha convertido en el hombre de moda, y todo en razón a que a River le está saliendo todo tan mal que cualquier cosita que salga distinta y les dé aire, pues naturalmente les rejuvenece y por lo menos los encamina de nuevo. Quintero logró un gol casi olímpico. Sí, es olímpico, lo que pasa es que el contrario toca la pelota a través del arquero y eso ya ensucia la jugada para los ortodoxos y para aquellos decididamente técnicos, ¿no? Pero bueno, eso no importa, eso es más anecdótico que otra cosa. Hizo un gol decisivo ahí y el gol de pelota quieta en el último partido que estaba complicado frente al bicho de la Paternal. Y claro, esto lo empodera a él y le da a River como que una lucecita. Mire, si Juanfer mantiene, porque nunca ha sido titular en River, pero si mantiene la línea de rendimiento que se ha dado en los dos últimos partidos, porque les de jugar un partido bueno y 10 malos, pero ya lleva 2 buenos, si él mantiene esa línea, pues le va a dar una mano a River, se va a dar una mano a él, y ahí sí podría ser considerado más adelante en selección. Porque esto nos tiene que servir de ejemplo para lo que siempre hemos dicho. Aquí no se trata de descalificar a nadie, salvo aquellos que le pegan a las mujeres como Villa, ¿cierto? Pero aquí no se trata de descalificar a nadie deportivamente hablando. Se trata de que a la selección lleguen los que mejor estén. No importa la edad. Claro, no vamos a llenar esto de veteranos. No. Porque es que no vamos para un campamento geriátrico. Vamos para un mundial. Entonces, hay que tener una mezcla correcta. Tipos que den buen ejemplo y que estén jugando colectivamente, competitivamente, que estén haciendo uso de los minutos, que estén participando, que estén entrenando, que estén útiles y servibles en esa etapa. Esos son los que deben ser convocados si hablamos de los veteranos. Y los jóvenes también. Todos tienen que mantener esa línea. Los que estén mejor deben venir, cualquiera sea la edad. No. Entonces, eso tiene que quedar claro. Por eso el tema del microciclo, sí, el microciclo, qué bueno, excelente. Ayer me decía alguien que el único que había pasado un microciclo en la selección mayor había sido Luis Alberto García, y todo porque su papá era el técnico. Pues tampoco, no podemos llegar a ese extremo, pero si los microciclos se manejan, tratando de quedar bien con todos los equipos, valorizándole a los empresarios, a los jugadores, o poniéndolos visibles, ¿no? O en estado de visibilidad, o dándole las convocatorias que necesitan para una transferencia, y todo eso por encima del merecimiento, la condición y demás, condición técnica y de utilidad y demás, estamos fregados. Los microciclos tienen que ser para los jugadores que no han sido convocados a selección y que no se conozcan y estén en alto nivel competitivo. Yo, por ejemplo, de Peña no tengo ninguna duda, ese es un buen jugador que juega en el América, pero Peña tiene más méritos que Sabac, por ejemplo. Bueno, yo sé que es una cuestión de gustos, pero, hombre, miren la nómina y se van a dar cuenta que hay muchos jugadores que, siendo buenos, no tienen ropa para la selección nacional. Hagamos microciclos reales, tangibles, ciertos, servibles, operativos. No solamente en épocas en las que no haya fútbol, sino también con jugadores que de verdad mañana puedan marcar una diferencia de cara a una convocatoria de selección importante. No me sigan llamando a cualquiera, porque eso va a llenar de motivos y va a justificar la convocatoria de los mismos. Porque mañana va a decir don Lorenzo, ahí se dos microciclos y no me sirvió ninguno. Entonces vuelven Falcao, James y Cuadrado. No, que vuelvan si están jugando muy bien. Pero que además aquellos a los que se les quiera dar oportunidad tengan la posibilidad de mañana competir por un puesto. Esto no es ni mucho menos una casa de beneficencia. No sigamos convirtiendo la selección en una ONG.